Buenas tardes y bienvenidos otro sábado más al bueno, el feo y el malo. Como sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, la 107.9. Cuando es la 1 de la tarde, pues vamos a meternos en harina y a desempolvar, las maletas, preparándonos con ropa de abrigo porque vamos de viaje. Y para viajar, en este caso volar en avión, necesitamos una tripulación. En este caso, contamos con Raúl Martínez a los controles. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos aquí pues pilotando esta nave, ¿no? Sí, todos los controles están ok. De momento todo bien. Muy bien, pues aquí tengo a mi derecha a Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, dispuesto a empezar el año, ¿no? Nuestro primer programa en directo del año. Efectivamente. Y un servidor, Juan Luis Payás, que al igual que Roberto, pues se encargará de haceros pasar una horita entretenida escuchando solfeo del bueno, bandas sonoras, que tienen un denominador común que no es otro que el Nueva York. Aquí, si no habéis viajado nunca a Nueva York, pues este es el momento para hacerlo, es así, de forma gratuita, por lo que solo necesitáis una cosita, imaginación y sintonizar Radio Buñol. Pero antes de todo eso, Roberto Zanón os informará de cómo podéis contactar con nosotros. Pues dos formas, a través de internet, de Facebook, facebook.com/BFMBSOS, encaminándonos hacia los 400, 371. Estamos ahí. Estamos trabajando en ello. Sí. Para llegar a los 400 fans. Y bueno, ahí tenéis un acceso a los programas grabados, a los podcasts del bueno, el feo y el malo. Y también una forma de contacto en la que nos podéis comentar cualquier cosa, lo que queráis. ¿Vale? Como, bueno, luego hablaremos en noticias, porque encima estamos cargaditos de noticias. Sí, hay un programa intenso hoy, ¿eh? Sí, y tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Abrimos la línea ya, mira, ahí sí. Está abierta. Sí. Y bueno, pues como sabéis, nos podéis llamar y contarnos lo que queráis. Si habéis estado, en este caso, en Nueva York y nos queréis contar vuestra experiencia allí, pues nosotros encantados. Hoy sí que estamos en directo, el programa es en directo y nada, hoy sí que podéis llamar y vamos a estar ahí escuchando vuestras peticiones. O en diferido si nos escucháis los martes por la tarde a partir de las 8:30. De más o menos las 8:30, pues cuando acaba los informativos de esta casa de Radio Buñol. Pues nada, dicho esto, queridos oyentes, preparados para viajar, eso sí, siempre con nosotros en primera clase, porque para nosotros sois los mejores, os vamos a atender bien, comidita de la buena, bebidita, el que quiera, y preparados para aterrizar en Nueva York si nos dejan, porque ¡comenzamos! Bueno, como ha dicho Juan Luis, hoy viajamos a Nueva York y encantados que estamos de hacerlo. Y no podríamos dejarnos de lado a los tres directores de Nueva York, ¿no? Por excelencia. Martin Scorsese, Woody Allen y Francis Ford Coppola. Pues tendremos películas suyas como New York, New York, Manhattan, El Padrino o Gangs of New York, de estos tres grandes directores. También tendremos musicales como West Side Story o Un día en Nueva York. Ahí es nada. Visitaremos los aeropuertos de la mano de Steven Spielberg con la terminal. También veremos los mundos financieros y políticos de Nueva York, que se cuece por ahí con City Hall. Y también veremos qué puede pasar el día de mañana. El día de mañana en una ciudad como Nueva York. Acabaremos con una canción, en este caso Guns of New York. Y tendremos una amplia, intentaremos ser rápidos porque si no hoy no acabaríamos, pero tenemos noticias y recomendaciones, los premios ya están ahí, principio de año es lo que tiene, premios y más premios, así que no me extiendo más porque tenemos que meternos en harina ya mismo. Vale, la pista está abierta, salimos, volamos a Nueva York, ¿te parece, capitán? Por supuestísimo, vamos a quitar los frenos. Pues vamos para allá. Bye. Aterrizaje perfecto, ¿no? Vaya forma de empezar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Este himno, ¿no? A Nueva York, New York, New York. El tema de la misma película homónima de Martin Scorsese, ese musical de 1977. Música de John Kander, letra de Fred Ebb, interpretada magníficamente por Liza Minnelli. Efectivamente, que tenía un partner en esa película como Robert De Niro, que no es la primera vez que va a salir en este programa. No, es un actor muy neoyorquino. Efectivamente, bueno, como tú comentabas, dirigida por Martin Scorsese, que es uno de los neoyorquinos de pro, ¿no? Esos grandes directores que han cogido pues las calles de Nueva York como su escenario, ¿no? Su hábitat, sí. Uh-huh. Prácticamente la gran mayoría de sus películas ocurren en Nueva York. Uh-huh. Gangs of New York, pues está en el título también, uh-huh. Uno de los nuestros también, uh-huh. casi todo el cine de Martin Scorsese ocurre en Nueva York. Y bueno, retrata muy bien esos bajos fondos, ¿no? Porque es una ciudad muy llamativa, muy bonita, pero que también tiene sus cosas, ¿no? En esta película Robert De Niro interpreta a un músico, a un saxofonista, y Liza Minnelli a una cantante. Es ese romance tórrido, ¿no? Ese tiros y aflojas y bueno, ese mundillo suburbano, ¿no? De Nueva York. Además, Nueva York da para mucho. Conocida como la capital del mundo, ¿no? La ciudad de los edificios más altos del mundo, la gran manzana de Big Apple, ¿no? La ciudad que nunca duerme, incluso se ha hecho que sale en la canción. Sí, se ha hecho referencia a ella como Gotham, sí. También, ¿no? Sí, Gotham está muy basada en Nueva York. Sí. Es una vuelta de tuerca oscura sobre Nueva York. La ciudad imperial, ¿no? O la ciudad tan agradable que fue nombrada dos veces, ¿no? Así es como se le conoce a esta gran ciudad que vamos a visitar un poquito, gracias sobre todo al cine y a la música en sí. Pues sí. Y hay otro director, aparte de Martin Scorsese, yo creo que es el actor que más ama Nueva York. Es Woody Allen. De hecho, es raro que salga de allí, ¿eh? Sí, bueno, en su última época está haciendo también un cine, digamos, casi medio turístico, ¿no? Visitando las otras grandes ciudades del mundo. Pero generalmente por Europa. Generalmente empezó, sí, en Europa, pero empezó en Nueva York y sus primeras películas pues retratan Nueva York. Y bueno, nos vamos a Manhattan. ¿Qué es Manhattan? Manhattan es uno de los distritos de Nueva York. Los cinco que tiene. Tenemos Manhattan, es el más conocido, el central, ¿no? La capital financiera y demás, pero luego también tenemos el Bronx, ¿no? Con ese nombre que ya solo de decirlo da miedo. Sí, dicen, si vas a Nueva York, cuidado con el Bronx, cuidado. No vayas ahí, ¿eh? Hay tantas películas, ¿no? Que nos han narrado el Bronx como tierra cuanto menos hostil, ¿no? Que te hace pensar. Sí, es el distrito más digamos, más obrero, ¿no?, de Nueva York. Tenemos Brooklyn, ¿no?, el segundo más conocido. Uh-huh. Tenemos Queens, otro barrio de Nueva York. Y tenemos Staten Island, que como su nombre indica, pues es una isla bastante grande y es el más alejado de los otros distritos. Manhattan, esa película de Woody Allen, que bueno, tiene un montón de rincones de Nueva York. Uh-huh. De hecho, en el cartel aparece uno de los puentes de los que iríamos hablando. El puente de Queensboro, uh-huh, que está ahí, además es preciosa, es una imagen que tenemos todos en la retina, que está esa pareja de Woody Allen con creo que la que era su mujer entonces, ¿no? Sí, con Diane Keaton. Y estaban allí sentados los dos. Y lo único que es falso de ese cartel es el banco, que sí que era de Atrezzo, pero el resto era todo original. Mm. Y la verdad que es una ensoñación a lo que es Nueva York. Y no podía poner mejor música que Gershwin, ¿no? La música que elige. Ya sabemos que Woody Allen es un melómano, uh-huh, tanto para música clásica como para jazz. Y bueno, y en este caso une ambas, ¿no? Jazz, música clásica, George Gershwin. Así empieza Manhattan. Pues ahí estaba el comienzo de la película Manhattan. Sí, que también es el comienzo de Rhapsody in Blue, esta pieza de George Gershwin que dura más, pero bueno, Woody Allen tomaba este extracto para ambientar magníficamente su película Manhattan. Sí, efectivamente hablamos de Manhattan, esa parte de esa gran ciudad que es Nueva York, que está en prácticamente su totalidad bañada por el río Hudson, ¿no? Entonces, claro, como tú hablabas de esos distritos, la forma de conectarse por esos maravillosos puentes que hay, ¿no? Que hablábamos antes del Queensborough, pues por comentar un poquito, pues son un montón los puentes que hay. Podemos hablar del puente de George Washington, el puente de Manhattan, el puente de Kingsborough, el puente de Brooklyn y el puente más largo, que es el puente de Verrazano Narrows, que es el que une pues Brooklyn con Staten Island, ¿no? Sí. Hablamos de que son puentes enormes, son todos maravillosos y una obra arquitectónica que el hombre pues ha tenido que hacer para unir esta, ensamblar esta gran manzana, ¿no? Que es tan, tan, tan grande, ¿no? Sí, es la desembocadura del río Hudson en el Atlántico y, bueno, es una serie de islas, esta gran ciudad, esta gran urbe. Bueno, y también un poco del cine de Woody Allen, también mucha gente que ha viajado a Nueva York dice que tiene la impresión de que ya ha estado allí. ¿Y eso por qué es? Pues porque en las películas estamos cansados de ver sitios de Nueva York. Sí. Entonces, tú cuando andas por ahí, pues tienes la impresión de haber estado ya. Sí, en todas sus películas hace referencia a los enormes museos que hay, a los teatros, el Metropolitan de Nueva York siempre saca ópera, bibliotecas. Vamos, la verdad que ver una película de Woody Allen es hacer un viaje turístico por Nueva York, ¿no? De hecho, hay recorridos turísticos, paquetes que puedes comprar allí cuando vas a hacer turismo, que es turismo cinematográfico, ¿no? Que te llevan por sitios que han servido de localizaciones para distintas películas. Efectivamente. Y bueno, si seguimos con la arquitectura, una vez visto los puentes, también tenemos que hablar de los rascacielos. Efectivamente, la ciudad de los rascacielos, ¿no? Sí, sí, sí. La ciudad más alta del mundo. Y bueno, no solo nos impresiona a nosotros, Roberto. Hace unos años pues trajeron a la quinta maravilla o la séptima maravilla del mundo, que era King Kong. Sí. Y también se quedó fascinado, ¿no?, con uno de ellos, ¿no?, con el Empire State. Sí, el Empire State Building, que fue el rascacielos más alto del mundo durante muchos años, hasta que ya aparecieron pues otros rascacielos en otras partes del mundo que le quitaron ese título, o en la propia Nueva York con las Torres Gemelas. Efectivamente, fue el más alto de Nueva York hasta los años 70, y luego con la creación de las Torres Gemelas pues pasó en un segundo lugar, luego por una desgracia de la cual hablaremos después, volvió a ser la más alta y ahora pues vuelve a ser la segunda. Están construyendo de nuevo en el World Trade Center, están construyendo de nuevo un edificio que le ha superado en sí. Pero sin duda es la más emblemática, ¿no? Esa forma, quien no, bueno, tiene en mente esa forma del Empire State Building, porque es donde sube King Kong, ¿no?, al final de la película con su amada, ¿no? Efectivamente. Y se defiende de esos aviones. Sí, sí. La que vamos a poner es la versión de 2005. Dirigida por Peter Jackson y música tremenda de James Newton Howard. No solo sale el Empire State Building en esta película, sino que también salen muchas otras localizaciones de Nueva York como el Central Park. Luego hablaremos también de Central Park. El pulmón de Manhattan. Efectivamente. Bueno, pues ahí estaba el corte de la banda sonora de King Kong de James Newton Howard, el corte del Empire State Building. Efectivamente, ese edificio que tiene esta melodía tan recurrente, esa imagen que todos recordamos, ¿no? De ese King Kong arriba, aferrado a la altura para proteger a su amada, luchando contra todos los aviones que estaban atacándole. Y nada, también puedo decir otros edificios grandes como el edificio Chrysler, ¿no? Que son también muy emblemáticos, y por supuesto el edificio World Trade Center, ¿no? El Trinity Church, vamos, que son unos edificios muy, muy importantes y que a lo largo de la historia han estado pues siempre limando el cielo, por así decirlo, ¿no? Sí, es famoso el skyline, ¿no? O línea de cielo de Nueva York, y más especialmente en Manhattan, porque están todos en Manhattan, de un montón de rascacielos juntos, porque ahora, bueno, han hecho en Emiratos Árabes la torre más grande del mundo, está en Taipei también la tercera más grande del mundo, en fin, las Torres Petronas de Malasia. Pero en estos sitios no están todas juntas, ¿no? Como en Nueva York, que ahora no son tan altas, pero están todas juntas y es impresionante. Sí, efectivamente, justamente están en el Bajo Manhattan, ¿no? Sí. Eso se llama. Hay largas colas, de hecho, para visitar el Empire State Building, subir arriba y tener unas vistas grandiosas, ¿no? De lo que es Nueva York. Pues seguimos, dejamos esos rascacielos un poquito, ¿no? Y sí, porque hay que llegar. Hay más, a efectivamente. Nueva York. Hay que llegar. ¿Cómo llegamos? Pues nosotros hemos tenido. Nadando mal. Sí, nosotros no hemos tenido ningún problema. Nos hemos metido en un avión y el capitán Raúl nos ha llevado al mismo aeropuerto, ahí en Queens, al JFK, y hemos desembarcado sin problema y estamos en Nueva York. Pero lo peor que te puede pasar es contratar un viaje para Nueva York, ir a verlo y que no te dejen pasar, Roberto. Pues sí. Estamos hablando, como no, de La Terminal, película de Steven Spielberg y banda sonora del maestro. Grandiosa. Del maestro John Williams. Efectivamente, nos cuenta esa vida de Viktor Nabrowski, ese ciudadano de Cracovia, ¿no? que en mitad de su vuelo pues crece la polémica en su país, hay una guerra civil y entonces Cracovia llega a ser un país, digamos que... En guerra, y entonces por lo tal no puede pasar a Estados Unidos. Eso dura nada más y nada menos que prácticamente medio año. No puede pasar ni volver. Ni volver a su país. Entonces pues ahí está Viktor Nabrowski, que se tira pues medio año ahí en la terminal del aeropuerto JFK, y que bueno, que le pasa de todo. Se enamora, conoce a gente. Es muy bonito. Era todo por cumplir un sueño, ¿no? Uh-huh. Cumplir una especie de homenaje a su padre, que era un gran amante del jazz. Luego hablaremos del jazz también en Nueva York, sobre todo en la isla de Manhattan, que es muy prominente y están los mejores allí. Y bueno, ahí le pasa de todo al pobre Viktor Nabrowski. Sí, aeropuertos de Nueva York, está el JFK, que es el más famoso. También está el aeropuerto de La Guardia. Uh-huh. Ambos están en el distrito de Queens, un poco alejados de Manhattan, como suele ser con los aeropuertos. Y luego ya tenemos el de Newark, pero no está en Nueva York. Está enfrente, ¿no? Está muy cerca. Está en la ciudad de New Jersey, que es un aeropuerto también de los más grandes del mundo, el de Newark. Y también hay mucha gente que lo usa pues para ir a Nueva York. Nada, pues imaginaros qué nos pasa a nosotros, imaginaros que nos tiramos medio año allí en la terminal de JFK sin poder salir. Y nada, vamos a ponernos en la piel de Viktor Nabrowski y escuchar esta gran música de John Williams. Thank you. Bueno, ahí estaba la terminal. Sí, ese Peter Navrovsky que al final pues cumple sus sueños, una película muy entretenida, de esa de domingo por la tarde, pero de las buenas, ¿no? Muy buena, muy buena. Uh-huh. Muy buena. Bueno, pasamos a un musical de estos con solera, ¿no? Y con un musical que tiene como protagonistas a Gene Kelly y Frank Sinatra. Uh-huh. Y de directores a Stanley Donen y Gene Kelly. Pues eso es éxito seguro, ¿no? Y música de Leonard Bernstein ya. Pues ya lo tenemos arreglado. Lo tenemos arreglado. Y Nueva York también en el título. Un día en Nueva York. Estos tres marineros, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, que paran un día en Nueva York y ese día da para mucho. Efectivamente. Cada uno tiene su historia y también pues nos sirve para visitar esa gran ciudad de la mano de la música de Leonard Bernstein. Pues vamos a escuchar. Y en concreto, bueno, vamos al baile que tiene lugar en Times Square, uh-huh. Que Times Square es el punto neurálgico, ¿no? El corazón de Manhattan. Está justo en el sur de Central Park, ¿no? Y lo une junto con la parte baja de Manhattan donde están todos los rascacielos. Y este Times Square ha salido pues en multitud de películas, pues... Uh-huh. Tenemos la imagen en la cabeza, ¿no? De esos grandes marcadores electrónicos, ¿no? Ahora. Bueno, en la época de la película no eran electrónicos, pero hoy en día sí. Además, si ya estamos hablando de un musical, hay que hablar de Broadway, ¿no? Pues sí, justamente sí. Times Square está en la esquina de la avenida Broadway y la séptima avenida, ¿no? Es el centro corazón. De Nueva York. Por ejemplo, ahí es donde típicamente se comen las uvas los neoyorquinos, ¿no? En Nochevieja, ¿no? Son muchas las películas que sí. Han sacado a la gente ahí disfrutando de su año, del principio de año ahí en Times Square. Es como la Puerta del Sol de Madrid, pero a lo grande, ¿no? Uh-huh. En Nueva York. Una referencia. Sí. Y nada, en esta escena de baile de Times Square podemos apreciar el tema principal de Un día en Nueva York, On the Town, ¿no? Town. Para quien lo pueda conocer por su título original, canción que sí que ya hemos puesto alguna que otra vez aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Pero bueno, tú sabes que escuchar a Leonard Bernstein, su música siempre es un placer. O sea, hemos puesto la canción, pero el tema este que es una variación instrumental, ¿no? Y es una delicia. Y perdona, no quería olvidarme que el tema antes de la terminal me lo había pedido Mila Tamarit, que es una de nuestras oyentes, que siempre está ahí, que no nos llama nunca, pero que siempre está ahí escuchándonos, incluso sí que nos manda muchos mensajes por el Facebook. Nos dice cosas por el Facebook. Y aliento, y nosotros pues recogimos ese guante para ella y para su hija, y bueno, por eso se le hemos puesto. Pero en este caso vamos a escuchar a Leonard Bernstein, On the Town, ¿no? Sí, Un día en Nueva York. Thank you. con nuestra sección de noticias de hoy, que vamos cargaditos, ¿eh? Sí, vamos a comenzar haciendo un balance de los Globos de Oro, ¿no? Que sí. Tuvieron lugar la semana pasada. Sí. Y tenemos ganador ya. Tenemos ganador. Johan Johansson. Johan Johansson. No lo hemos puesto en el bueno, feo y malo. No lo conocíamos, es un compositor joven, acaba de aterrizar, pero que bueno, que ya con títulos, ¿no? Islandés. Efectivamente. Sí, sí. Y una música muy, muy parecida a Alexandre Desplat. Sí, sí, Alexandre Desplat, este gran compositor francés que está en la cresta de la ola, es uno de los grandes, sin ningún lugar a dudas en estos momentos, que tiene una sonoridad muy, muy, muy típica a Alexandre Desplat, un mundo, un universo muy Alexandre Desplat. Pues este Johan Johansson se le ocurre, dice, pues me voy a meter ahí y voy a copiar a este gran genio. ¿Y qué pasa? Pues va y le gana la partida. Además, es una batalla. Vamos a escuchar al ganador, a Johan Johansson, por la teoría del todo, ese biopic de Stephen Hawking. Pero ese duelo se va a repetir en los Oscars, porque justo ayer o anteayer salieron las nominaciones y la lista de nominados es El Gran Hotel Budapest y The Imitation Game, ambas de Alexandre Desplat. Cuando esto pasa, sabemos que los seguidores de Alexandre Desplat se van a dividir y lo más probable es que no gane. Efectivamente, votarán a una o bien a otra y eso pues al final te resta puntos en una posible ganadora. Por lo tanto, podemos hablar de que este Johan Johansson tiene muchos boletos para ganar. Es el tercero. Quizás el maestro Hans Zimmer. Y los otros dos nominados es Hans Zimmer por Interstellar, gran banda sonora, no me canso de repetirlo. Y Mr. Turner, de otro desconocido, ¿no? Gary Gerson. Una banda sonora un tanto difícil. Hay que ver la película para juzgarla en su justa medida. No entra tan bien como, por ejemplo, La teoría del todo. Sin ver la película, la escuchas y es muy fácil de escuchar, ¿no? Te llega. Pasa lo mismo que con Imitation Game. También es muy buena igual. Mr. Turner, yo creo que es de las que hay que verlas para juzgarla con... es otro biopic del pintor inglés Turner. Y bueno, ahí estará el duelo. La verdad es que Johan Johansson ha presentado ahí sus credenciales ganando el Globo de Oro y veremos lo que pasa. Yo creo que Alexandre Desplat debe estar o pegándose cabezazos contra la pared o tal, porque llevo muchos años yo en este mundo de la música, eso diría él, pienso yo, componiendo, dando partituras buenísimas, muchísimas nominaciones a los Globos de Oro, muchísimas nominaciones a los Oscar, creando un universo sonoro que nadie hacía y no tengo reconocimiento. En cuanto a premio se refiere, llega un chico que me imita y me gana. Debe estar un poco... El otro, el Johansson, debe estar partiéndose el culo en su casa, eso seguro. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, oye, así es el mundo. La banda sonora es gran muy banda buena, sonora, es muy buena, hay que decirlo. Es muy buena. Y bueno, y vamos a ponernos un corte para que vosotros la escuchéis. Sí, sí. Os ponemos un corte y luego decimos los cuatro nominados a los Goya, porque también los tenemos. Efectivamente. Los tenemos ya. Vamos a ver qué pasa aquí en los Goya. Vamos a escuchar el corte Presiones Domésticas de Johan Johansson, de la película La teoría del todo, ganadora de los Globos de Oro y nominada para los Oscars. No, pues ahí estaba el ganador del Globo de Oro a la mejor banda sonora. Muy buen corte, ¿eh? Johan Johansson. Muy buen corte, muy bonito. Y tenemos que ver cómo queda en pantalla, ¿no? Eso de que hablamos, presiones domésticas. A mí esta música me da, me relaja, me da así. Sí, y bueno. En fin, el biopic de Stephen Hawking, ese gran científico, ¿no? Que parece que va a triunfar también, porque aparte de la banda sonora, también está el actor, que lo está ganando, que ganó el Globo de Oro y también está en buena la posición. La primera vez que vi yo a este chico fue en el musical Los Miserables. Sí, pero anteriormente El Perfume también, es el protagonista Es el perfume de la serie esta de Los Pilares de la Tierra. Y Los Pilares de la Tierra, pero yo creo que El Perfume es anterior, la película. Pero en cualquier caso, apunta maneras este chico. Muy joven aún. Bueno, como decíamos, también tenemos los nominados a los Goya, y que son Roque Baños por El Niño. Veremos a ver Roque, ¿qué tal? Si este año triunfan otra vez. A ver. Julio de la Rosa, La Isla Mínima, una de las películas favoritas a llevarse casi todo. Tiene pinta de arrastre, Roberto. A ver, vamos a ver. Y los otros dos no son españoles. Pascal Gain. Es otro clásico afincado en España. Todavía recuerdo esa gran melodía, ¿no? Esa gran banda sonora de azul oscuro casi negro que lo borda ahí Pascal Gain. La película Loreac, Es vasca. Sí, y el último nominado es Gustavo Santaolalla, el mexicano, por la película Relatos Salvajes, esa coproducción argentino-española. Tiene buena pinta, ¿eh? Además, Gustavo Santaolalla, tú sabes que cuando lo nominan suele ganar, tiene dos nominaciones a los Oscar y las dos veces la ganó. Sí, Relatos Salvajes, que además ha sido nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Oscars. O sea que ahí está, ahí es nada. Teníamos otro tema de noticias, pero ¿qué te parece si lo dejamos? Porque Jordi Tendero nos contó por Facebook que a Harry Gregson Williams le han robado una banda sonora. Bueno, Estas cosas que pasan. Casi que se la han robado, se la han regalado. Se la han regalado. Ahí ha habido una controversia que yo creo que le tenemos que hacer un homenaje a Harry Gregson Williams, que nos hemos hecho, y comentar, porque el tío tiene dos... Lo contaremos la semana que viene, porque el tiempo se nos echa encima y hablaremos un poco más en detalle la semana que viene. La semana que viene adelantar ya que será un programa dedicado a todos los nominados que acabamos de decir, de los Oscars y los Goya, pues los escucharemos. Vamos a escuchar su música, sus partituras, y a ver si entre todos pues podemos hacer una especie de porrita o algo parecido así, o por lo menos que sepáis qué tipo de música son las que marcan tendencia en este momento, o las que son las futuribles ganadoras, ¿no? de Oscars y Goyas. Volvemos a Nueva York, volvemos con Leonard Bernstein y con otro musical mítico, West Side Story. Efectivamente. Hablamos de Nueva York como la gran manzana, ¿no? Y no solo es la segunda ciudad más poblada de toda Norteamérica después de México Distrito Federal, es que también la más cosmopolita. Sí, ahí, es la más cosmopolita, sí. Ahí tenemos desde puertorriqueños, que está llenísimo, de colombianos, chinos... Mexicanos, irlandeses, italianos... Está todo. Entonces es una ciudad súper cosmopolita y que queríamos un poco también hablar de eso con West Side Story, ¿no? Bueno, fue una ciudad fundada por algunas colonias primero holandesas y después irlandesas y después italianos, o sea que desde su nacimiento pues ha sido una ciudad acogedora, ¿no? de inmigrantes, y bueno, estos inmigrantes los podemos ver en este gran musical West Side Story, del que vamos a escuchar el tema del mambo, ¿no? Sí, efectivamente, nos vamos a ese lado oeste de Manhattan, donde está todo más truculento, todo más enraizado, ¿no? Todo más complicado. No es en la Manhattan, digamos, que podemos encontrar en el sur de Manhattan, que no estamos en edificios, efectivamente. Estamos ahí una Manhattan más que la gente tiene que luchar, ¿no? Por esos barrios. Por morder, efectivamente. Mambo. grande Leonard Bernstein con West Side Story. Sí, y este mambo, que nos recuerda esa escena de ese baile, ¿no? En sí, ese gimnasio. El principio del baile. Luego sí. Vendría, luego viene María, ¿no? En el mismo baile. Sí, y Tony pero empieza ahí, frenético. Que no quería ir Tony, al final Tony va allí y se encuentran María y Tony, se enamoran y ahí empieza realmente la película, lo que es, ¿no? Es un amor brutal, ¿no? Llevado hasta la última. Hasta el extremo, sí. Romeo y Julieta, ¿no? Efectivamente. En Nueva York. En Nueva York. como los rebeldes en Nueva York. también los un grupos... español en Nueva York. Españoles de pop. Englishman en Nueva York. Le han cantado a Nueva York. ¿Sí? Es una ciudad, bueno... Efectivamente. Una de las top del mundo, sin duda. ¿Queremos ir a Nueva York? O la top. Sí, sí, a ver quién nos lo paga. Radio Buñol, no. Tal vez. Siguiendo con la inmigración, nos vamos a otro de los directores de Nueva York. Francis Ford Coppola, con su trilogía famosa, quizás su mejor cine, ¿no? El Padrino. Sí, hablamos también de una época, sí, porque todo el mundo habla de los gastos, ¿no? De Chicago y tal, pero también es muy muy famosa la familia de los cinco ahí en Nueva York, ¿no? Sí, en es un, es una... Nueva York también era una de las capitales de la mafia, ¿no? Efectivamente. Entonces esa zona así un poco más oscura, más truculenta de Nueva York, pues no la sirve en bandeja y no la explica como nadie Francis Ford Coppola con su película El Padrino. En este caso vamos a escuchar la banda sonora del Padrino 2, que nos encanta, Roberto. Justo el tema del inmigrante, en esta ocasión de los inmigrantes italianos, ¿no? Los macarronis, ¿no? Que les llaman en muchas películas, ¿eh? Uh-huh. Ese pique entre irlandeses e italianos, ¿no? Que bueno, en el mundo de la mafia también se dejó ver, ¿no? Estaban bandas de italianos, bandas de irlandeses, ¿no? De dos naciones que provenía mucha gente que estaba en Nueva York y que estaban enfrentadas. Y en esta película pues podemos ver ahí al gran Robert De Niro, ¿no? Sí, otra vez. De Corleone joven, ¿no? Y Al Pacino, que también es neoyorquino. Ambos dos son neoyorquinos. Entonces, claro, es alucinante, ¿no? Sí, son descendientes italianos, sí, ambos. Sí. Con esos apellidos no hay nada más que decir. Música de otro grande italiano en esta ocasión, Nino Rota, también, que nos regala este tema del inmigrante, entre otros temas míticos del Padrino. Todo un Oscar aquí en El Bueno, Feo y Malo. Exacto. Thank you. parezca un accidente. Sí, sí, sí. Pues aquí es el corte de la película, Roberto, que tú, bueno, las que no la viste también, es cuando Vito Corleone, pues al final, no quiere hacer más a los chantajes del gángster de turno y subiendo por los edificios, ¿recuerdas, sí. Baja abajo y al final le da lo suyo. Le da lo suyo. Al este que los tenía atemorizados a todos, ¿no? Que les obligaba a pagar sus cuotas, ¿no? Y ahí pues comienza su mundo, ¿no? Y su Don Vito. Don Vito, ahí empieza a ser de Vito a Don Vito. Sí, sí, sí. El uno que tenía bemoles para plantarle cara a semejante trapero. Robert De Niro es claro, es en El Padrino 2 aparecen estos flashbacks, que es el personaje que luego antes en la primera había sido Marlon Brando. Efectivamente. Y padre de Michael Corleone, que es Al Pacino. Dicen que segundas partes no son buenas, menos las del Padrino. La del Padrino es brutal. Buenísimo. Y yo añadiría la de la Guerra de las Galaxias. El Imperio contraataca. Algunas que sí. Otras baja la historia para luego intentar subir, pero en este caso. Grande, Francis. Bueno, en Nueva York también tenemos. Ahí es el donde se concentra el poder financiero, ¿no? Wall Street. De todo el mundo. Wall Street es un símbolo de eso. Es la calle donde está la bolsa, ¿no? Y donde se cuece el bacalao, ¿no? Uh-huh. Donde manejan casi todo lo que pasa, pero en el resto del mundo. El destino del mundo, sí. Y esa corrupción, pues la hemos visto en un montón de películas, como Wall Street, uh-huh. de Oliver Stone. Oliver Stone ha reincidido varias veces. Uh-huh. También El Lobo de Wall Street, de hace poco, Martin Scorsese también, uh-huh. con Leonardo DiCaprio. Pero nos hemos quedado tirando un poco por compositor con Jerry Goldsmith. Efectivamente, el grande. Tenemos ganas de volverlo a escuchar, ¿eh? Sí, Al Pacino por duplicado, ¿eh? Uh-huh. Salía en El Padrino, en las tres películas del Padrino, pues volvemos a contar con Al Pacino en la película esta, City Hall, La sombra de la corrupción, uh-huh. película de Harold Becker de 1996 y banda sonora de Jerry Goldsmith. Muy poderosa, muy en el estilo Jerry Goldsmith, que tanto nos gusta a nosotros y que, bueno, que la audiencia, si no la conoce, pues se va a quedar un poco flipada en ese sentido. Luego, o lo estamos durmiendo, o lo estamos impresionando, o la música habla, o están todos allí, o no hay nadie escuchándonos, porque no, ni siquiera una llamada. Están flipados con este viaje que le estamos dando a Nueva York. Tenemos esta gran música que nos está sirviendo para viajar por las calles, los cielos y las aguas de Nueva York, ¿no? En esta ocasión el tema, la reunión de Jerry Goldsmith, City Hall. aquí, espera. Oh, my love, it's a long way. Bueno, era la, esta última no, pero lo de antes era la música de City Hall de Jerry Goldsmith. Poderosa, ¿eh? Y teníamos, sí, muy, muy Jerry Goldsmith, ¿no? En fin, genial, nos encanta Jerry Goldsmith. Tenemos llamada porque parece ser que teníamos la línea telefónica un tanto averiada, tocada, o... tocada, ¿sí? Pero bueno, ahora hemos reiniciado como con los ordenadores y ahora y ha funcionado. Hola, Fernando. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrachaldeón. Arrachaldeón. Bien, bien, bien. Bueno, es siempre la misma. Sí, madre, hay un problema como polida, estamos en Nueva York, se puede hablar cualquier idioma prácticamente. Sí, sí, sí. Dicen que hay 170 idiomas hablables en Nueva York. Hasta ellos mismos tienen su propio dialecto, el neoyorquí. El euskera también está. Bueno, uy, pues sí que sabe. Algún vasco habla por ahí, ¿no? Sí, un catalán seguro, porque hay. Guardiola estuvo el año pasado viviendo allí, o sea que el año pasado igual hablan catalán. En algún. El barrio latino habrá un algo habrá por ahí. ¿Qué te cuentas? Sí, pues parece que nos hayáis paseado con un helicóptero por encima de... Sí. Por abajo, vamos. Sí, hay mucho que contar de Nueva York, ¿eh? Se nos queda el programa corto, nada, podríamos hacer dos o tres, pero hemos intentado ahí hacer una síntesis, sí, ¿no? De lo más destacable. Yo creo que hemos hecho un aperitivo de Nueva York, ¿no? Un poquito para preparar un poquito lo que sería un programa ya más denso, hablar del Broadway, hablar de la influencia del jazz, del Bronx, la cultura, la biblioteca, los museos, todo eso que hay, todo eso que hay en Nueva York es único, ¿no? Hombre, y tanto... Pero se nos va a hacer imposible en esta horita que tenemos, soul, imposible. El soul, el jazz, el gospel, oye, esto es eso, es todo eso, todo eso se nos ha quedado así un poquito, pero bueno, pues ya que nos llamas, lo comentamos, o sea, para que la gente vea que lo tenemos en mente, pero que vamos, que en una hora que sí hemos querido que la protagonista sea la música, ¿no? Escuchar buena música, escuchar Leonard Bernstein, escuchar cosas que a la gente le guste, ¿no? No, hombre, pero... Oye, yo creo que a él aficionado al... Al Duque o alguno de esos sí que lo conoce la gente, ¿no? Uh-huh. Y el gospel, si uno tiene así un... No sé, le encanta la música y tiene un sentimiento así... Eso llega a todo el mundo, ¿eh? O sea, la gospel, las típicas mami de Nueva York, ¿eh? Claro, esas mujeronas grandes de color, ¿eh? Con esos tremendos sister, culos, ¿eh? Que hemos visto en tantas películas. La Sister 1 y la Sister 2. Sí, sí, sí, sí. Se sí. Encanta gospel. Sí, efectivamente. Y eso nada, que... Más una Whoopi Goldberg, una actriz neoyorquina, una además. Whoopi Goldberg, que es... Nacida de Nueva York. Es acongojante. O sea que, bueno... Por lo demás, yo me parece que habéis tocado los puntos fundamentales, los puntos cardinales de Nueva York. Además, de punta a punta. Pero de todas formas dirás que hemos hablado de Nueva York, pero no hemos hablado de la Estatua de la Libertad, ¿no? Exactamente. Pero íbamos a hablar. Pero vamos a hablar ahora. Nos lo hemos dejado ahí un poquito para el final, pero... Pero bueno, obviamente es un sitio que deberíamos ir todos, pues, todo el mundo, ¿no? No sé, porque no... Seguramente Raúl no entraba o estaba mal colgado, cualquier tontería de la tecnología. Sí. Pues mira. Pues Chipón, oye, que paséis un buen fin de semana. Igualmente. Hay que ver qué lecciones de música nos dais. Bueno, en un sitio y en otro. Uno disfruta. Muy bien, me alegro. Y me evitáis... Como le dije ayer a una persona, oye, estoy ganando dinero. Claro. Estoy ganando dinero porque me evita medicación y consultas. Oye, de lujo. De lujo. De fantástico. Lujo. Pues ya sabes. Y así, con esa animación, pues oye, pues mejor todavía. Oye, Roberto, nuestro objetivo es entretener, pero si encima te damos salud, mejor que mejor, Fernando. Ya te digo. Exactamente, ya lo sabéis. Estamos encantados de ello. Pues nada, seguimos este programa, ¿eh? Tengo ocupado el jueves, tengo ocupado el viernes. Ahora tengo el sábado también, que entre que los dos me dais también, como dices tú, me dais salud. Ahora solamente falta que venga otro y que me ocupe el miércoles, y... que va detrás, ¿sabes? Y a ver cuándo voy a atender yo a los nietos. Pues nada, el miércoles guardería en casa, eso lo tienes ahí arreglado. Sí, sí, ¿verdad? Claro, miércoles guardería. Vale. Sin problema. Un abrazo, feliz igualmente. Fin de semana y gracias por todo lo que nos dais. Venga. Gracias a ti, Ferran, por llamar. Un abrazo, Ferran. Bueno, otro para ti. Gracias. Para vosotros. Seguimos aquí en Nueva York y nos vamos a algo emblemático, ¿no? Sí, para acabar, nos queríamos hablar de la Estatua de la Libertad. Queríamos hablar de dos cosas. De la Estatua de la Libertad, como no, uh-huh. Y de lo que puede pasar con Nueva York en un futuro o de cosas que ya han pasado, ¿no? Que, bueno, es un símbolo mundial... pero bueno, a ver lo que puede pasar. Y bueno, por eso hemos elegido el día de mañana para cerrar el programa, película de Roland Emmerich, como no catastrófica. Catastrofista, uh-huh. Y en la que aparece en el cartel de la película la imagen de la Estatua de la Libertad, porque es un símbolo de la ciudad. Es un regalo de la nación francesa. Efectivamente. A Estados Unidos. Se sitúa al sur, en una islita, ¿no? Al sur de Manhattan. Y bueno, se puede ver desde Manhattan perfectamente. Fue diseñada la estructura interna por el ingeniero Eiffel, ¿no? El mismo que levantó la Torre Eiffel, la Torre de París, ¿no? Y bueno, fue un regalo para en el centenario de la Declaración de Independencia uh-huh. de Estados Unidos. Uh-huh. Fue un pedazo de regalo. 1886. Fue un pedazo de regalo con el cual los canadienses están más que indignados. Yo no sabría dónde meterlo en casa, ¿eh? Si me regalan algo así. Pues que tengo que comentar que los canadienses están súper indignados porque hace poco fueron su 500 años y la ciudad de Quebec, que se ve, ellos son francófonos, son amantes de Francia y les gustaría ser independientes y todo eso. Y hacían su 500 años. Y París, pues quiso ser también Francia, darle un regalo. Y les, según opinan ellos, les dio un truño de estatua. O sea, es una estatua malísima, es muy fea, que le costó muy poco, y los propios canadienses están indignados porque dicen, bueno, lo que le regalaron a los neoyorquinos y nosotros nos han regalado esto, pero bueno, no dejan de ser francófonos en ese sentido. La Estatua de la Libertad, Roberto, ha salido en muchísimas películas. Superman la ha sobrevolado 500.000 veces. La película de X-Men tiene una escena final brutal, buenísima, dentro, por el interior de la Estatua de la Libertad, que es fantástica. Se puede decir también que una de las mejores vistas está desde la Estatua de la Libertad. Arriba, sí, la corona, hay un restaurante que supongo que será, se puede subir, de los que tú y yo no podamos pagar. O podemos pagar, pero gastándonos el sueldo de unos cuantos meses. Y entonces eso tiene una vista de todo lo que es Nueva York tremendo. La verdad que es un icono de Nueva York. Y que bueno, pero que... Como curiosidad, hay una versión más chiquitita, ¿no? que está en París. Uh-huh. O sea, está en una islita en el río Sena, uh-huh. en la parte más sur de la ciudad, sur-oeste. Pues una réplica igual, pero en menor tamaño. O sea que hay otra Estatua de la Libertad, la hermana, en París. Y bueno, este es hermanamiento entre París y Nueva York. Y por otra parte, es el símbolo que se utiliza de Nueva York para las películas futuristas o catastrofistas, ¿no? De ponerlo, ¿no? Para reconocer esa ciudad. Efectivamente, es como que si cae la Estatua de la Libertad, pues cae Nueva York, ¿no? En todas esas películas, pues sobre todo en esta que vamos a hablar ahora, el día de mañana, pues viene una oleada de frío tremendo, que de hecho hoy en Nueva York están a menos 8, o sea que si vais a abrigaros bien. Y bueno, viene una tormenta de estas brutales, un maremoto de estos que se llama... Y bueno, y arrasa con todo lo que veas. Aparte del maremoto, unas bajas temperaturas brutales, lo que se llama la tormenta perfecta más el ciclo este. Y bueno, y acaba con todo Nueva York. Tenemos también Mars Attacks, tenemos también El Planeta de los Simios, una escena final sí. grandiosa que se estos descubre sí, sí. dónde están, ¿no? Con este símbolo también. Uh-huh. El Cloverfield, ¿no? Una película de hace poco también catastrofista, uh-huh. de una invasión alienígena, también la Estatua de la Libertad, en fin. Inteligencia artificial. Es el símbolo... Inteligencia artificial también. Es el símbolo de Nueva York. Efectivamente. Pues vamos a escuchar en este caso un tema de Harald Klosser, que es un compositor que no tenemos muy arraigado aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, posiblemente no lo conoceréis prácticamente alemán. Nadie, alemán, que viene de la mano de Roland Emmerich, otro alemán que también alemán. Se dedica a hacer catástrofes y curiosamente pasan generalmente todas en Estados Unidos. Sí, trabaja también el trabaja día de Independencia, Independence Unidos, Day, en Estados Unidos. Y bueno, y casi siempre pues ya se ha encargado de destruir Estados Unidos de muy diversas maneras, ¿no? Sí. Él lo maquilla con que destruye todo el mundo, pero bueno, prácticamente todas las escenas son ahí en Estados Unidos. Pues vamos a escuchar este tema principal del día de mañana. Thank you. Bueno, pues ahí estaba el día de mañana, bueno, uno de los posibles finales de Nueva York que puede haber, ¿no? Sí, es lo que hace Ronald Emmerich, ¿no? Nos cuenta cómo si no cuidamos el medio ambiente, pues este nos puede dar un zarpazo. Uh-huh. ¿Eh? Nos viene un cambio de tiempo, una glaciación de estas y nos deja todos aniquilados. Esta película también sale en la Biblioteca Nacional de Nueva York, que es donde ellos están ahí refugiados y gracias a los libros pues no se los leen, pero los queman, se salvan, ¿no? Nos hemos quedado, yo creo que le hemos hecho una muesca a la cara de Nueva York, porque se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Pero es que es imposible. Pero bueno, yo creo que como he hecho a Fernando un aperitivo y volveremos y hablaremos de todo ese Nueva York más, ¿no? Ese me gusta de más nosotros, cosas, efectivamente. Sí, de más cosas. Para terminar con una canción, en esta ocasión de U2, que eligió, bueno, encargó, mejor dicho, Martin Scorsese para esa película épica, ¿no?, que hizo de Nueva York, Gangs of New York. Hemos visto todas las películas ambientadas en el siglo XX, pero bueno, antes de eso, Nueva York tiene su historia. Efectivamente. Y Martin Scorsese se quiso centrar en el siglo, no sé si 18 o 19, en el siglo XIX, uh-huh, ¿vale?, para ambientar estas bandas, ¿no?, que se formaron. Unas eran de nativos, ¿no?, de que ya estaban allí, uh-huh, en América, aunque al final eran descendientes de holandeses, uh-huh, ingleses, contra, bueno, la gente que iba llegando, ¿no? Era una nación floreciente, iba trayendo inmigrantes. Sobre todo en la película vemos a los irlandeses, ¿no? Uh-huh. Y esas peleas, tremendas que se montaban entre estas bandas en Nueva York, ¿no? Y bueno, estos fueron los pioneros. De hecho, la canción se llama The Hands That Built America, ¿no? Las manos que construyeron América. Uh-huh. Toda esta violencia, ¿no?, todo esto, pues al final sirve para construir América. Efectivamente. Hoy hablamos de una ciudad cosmopolita, la ciudad de los rascacielos, la ciudad donde tú puedes ir hoy en día es una de las ciudades más seguras del mundo. Mm. Y bueno, y es un sitio donde nosotros estamos encantados de ir. La película fue un poco fracaso para lo que se esperaba, ¿vale? Pero muchas nominaciones Sí, de hecho, 12 o 13 para ningún Oscar. Uh-huh. Tampoco la crítica tal, pero a mí me gusta mucho el final, ¿no? Esa vista de Nueva York. Acaba la película, ¿no? Es una película del siglo XIX. Uh-huh. Se ve el skyline, ¿no?, de Nueva York, y se transforma en el skyline moderno, ¿no? Uh-huh. Solo aparece el moderno al final de la película y es bastante bonito este final. Pero bueno, es una película que no está nada mal tampoco, aunque recibirá tan malas críticas. Bueno, a mí, yo la he visto, a mí me gusta. Martin Scorsese en estado puro, yo creo que hace un nuevo homenaje a su ciudad. Y Daniel Day-Lewis, se sale, Leonardo DiCaprio está bien también. Bueno, es una película de actores básicamente, con una buena historia y un homenaje a esa Nueva York incipiente, creciente, ¿no? Sí. Bueno, pues nos vamos a despedir. Raúl Martínez ha estado ahí al otro lado del cristal, a los controles. Muchas gracias por estar ahí. De nada, un placer como siempre. Juan Luis Payás, un placer como siempre. Bueno, yo me lo he pasado en grande, he viajado a Nueva York de la mano de la música y con nuestros oyentes allí. Y nada, recordad que se les quiere, que volvemos el sábado que viene en directo, ¿no? Sí, volvemos en directo con... Escucharemos, repasaremos los nominados a los Oscars y a los Goya. Uh-huh. Un programa de actualidad, que también nos gusta de vez en cuando repasar... Descubrir cosas. La actualidad, descubrir cosas, sí. También despido yo, Roberto Zanón, de la mejor manera posible, con U2, The Hands That Built America. Oh, my love. It's a long way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to saw your face in a watercolor sky. The seabirds argue a long goodbye. I took your kiss on the spray of the noonlight star. You gotta live with your dreams, don't make them so hard. And these old hands that built America, cloud on the New York skyline. Innocence dragged across a yellow line. These are the hands that built America. These are